Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas enteras extranjeras tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. Saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Acá estamos llegando al aire de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para, en el transcurso de las próximas dos horas, hacerles compañía con toda la información regional, hacer un repaso de títulos, de noticias, de novedades importantes que hacen a la vida de cada uno de los pueblos, de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Obviamente lo haremos, como siempre, con algunas notas aquí desde estudio. Estaremos tomando contacto con nuestros compañeros corresponsales en distintos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, y obviamente tratando de reflejar alguno de esos títulos que uno no suele encontrar en la mayoría de los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe y que, a nuestro entender, son importantes tenerlos aquí en la mesa de trabajo, en la mesa de síntesis de la región. El tema importante, quizás el más destacado de las últimas horas, este que habrá que ver, ¿le interesará tanto a los santafesinos o no les interesará lo que se ha conocido en las últimas horas? Quizás seguramente será una noticia relevante para aquellos que ya están pensando en las candidaturas para el próximo año. Estamos hablando de aquellos intendentes que deberán revalidar sus mandatos. Pensamos en aquellos presidentes comunales que también buscarán seguir al frente de sus comunas. Aquellos que intentarán arrebatar algún municipio, alguna comuna, y que también serán candidatos. Y desde ya que estamos hablando, entre otras cosas, de aquellos que buscarán en cierta medida poder llegar a la gobernación de la provincia de Santa Fe, hoy con dos únicos candidatos claros y definidos, por lo menos en estos tiempos. Hay que ver, porque uno, si habla de la realidad concreta, tiene que decir que el Frente Progresista Cívico y Social ha empezado a definir algunos de sus candidatos: Miguel Lischiff por el socialismo, como así también Mario Barletta por el radicalismo. Son esos dos primeros candidatos que asoman a estas horas allí como candidatos ya definidos a disputar la gobernación. Después habrá que ver qué es lo que va a acontecer en los próximos días con Miguel del Cel, si finalmente volverá a jugar su candidatura a gobernador por la provincia de Santa Fe representando al PRO. Algún intento o alguna declaración por estas horas de Oscar Martínez, que ha dicho que será precandidato a gobernador y que le va a disputar la interna a Eduardo Bussi, expresidente de la Federación Agraria Argentina, que también ha confirmado que es precandidato a gobernador dentro del sector que encabeza Sergio Massa en la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que el gobernador Antonio Bonfatti, por estas horas, ha firmado el decreto 4501, en el cual ha quedado marcado ya el cronograma electoral para el año 2015. El 19 de abril serán las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Santa Fe, mientras que el 14 de junio serán las elecciones generales. El cierre de listas, ustedes recuerden, siempre está previsto unos 60 días antes del proceso electoral. Entonces, el 13 de febrero debería entonces dar el cierre y la presentación de lista. Recordemos que la convocatoria en esta oportunidad, según lo que establece el decreto firmado por el gobernador, es para todas las categorías electorales provinciales. Estamos hablando del cargo de gobernador y vice, 50 diputados titulares y 10 suplentes, 19 senadores e igual número de reemplazantes, y también en las mismas fechas se convoca a renovar 43 de las 51 intendencias que tiene la provincia de Santa Fe. También se van a renovar las bancas de concejales, comisiones comunales en 312 localidades de la provincia de Santa Fe. Y recordemos que también el cronograma electoral se va a completar con otras fechas que son previas a la elección en sí misma, pero por ejemplo, el 8 de febrero vence el plazo para el reconocimiento de las alianzas, en tanto que el 13 de febrero va a cerrar el periodo para la inscripción de los precandidatos ante las autoridades partidarias, y el 16 de febrero será el plazo final para presentar las listas de precandidatos ante el Tribunal Electoral. Y también recordemos, este cronograma electoral de la provincia de Santa Fe es una decisión política que ha tomado el gobierno de Santa Fe de desdoblar los comicios y no hacerlos coincidir con las elecciones nacionales, algo que se venía especulando, algo que ya se venía hablando, que recordemos que las elecciones nacionales eran las primarias en agosto y las generales en octubre, y también obviamente que esto deberá pensarse en las próximas horas, y sobre todo teniendo en cuenta que pueda llegar a pasar en las elecciones, en las sesiones extraordinarias, teniendo en cuenta que hay algunas modificaciones a la ley electoral que el gobernador de la provincia ha enviado a la legislatura, y que esto también podría modificar en algunos aspectos el escenario electoral de la provincia de Santa Fe. Pero nos parece que es la información importante, o por lo menos la información que termina de confirmar, de poner sobre la mesa cuáles serán las fechas en las cuales los santafesinos deberemos ir a elegir a nuestras autoridades provinciales. Reiteramos entonces para aquellos que recién se enganchan a primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el próximo 19 de abril del 2015, elecciones generales el 14 de junio, según lo que ha firmado, lo que ha establecido el gobernador de la provincia en el decreto que fue firmado por estas horas aquí en Casa de Gobierno. Melissa Paporelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Qué tal? Buena jornada, Diego, para toda la audiencia de la radio pública, para todos aquellos que están sintonizando estas últimas semanas de síntesis de la región, con altas temperaturas, con alertas meteorológicos en gran parte de la región, con la tormenta que ha hecho algunos desastres tanto en el norte como en el sur provincial. Pero si hablamos de desastre, no podemos dejar de comentar, lo hacíamos también en las últimas horas, pero con el paso también de los minutos esto va también recopilando diferentes voces, ¿no? Estamos hablando de este nuevo papelón, si se lo quiere titular de esta forma, de la justicia santafesina. Dejaron prescribir la causa penal por la tragedia del colegio Ecos. ¿No recuerdan ustedes? Murieron 12 personas y la causa penal prescribió en las últimas horas por el paso de tiempo, lo que ha generado, lo que genera un escándalo de magnitud nacional, porque en las últimas horas han salido a hablar los papás de la tragedia del colegio Ecos, diciendo que la justicia de Santa Fe es una porquería burocrática, inservible, corrupta. Y lo cierto es que también, por ejemplo, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que la prescripción de la causa es un claro ejemplo del daño que hace la justicia cuando carece de sentido común. Una decisión que estuvo dividida 2-1 por la Cámara de Apelación de la Ciudad de Rafaela, que fue la que termina declarando prescripta la causa penal por el paso del tiempo, y por tanto declaró el sobreseimiento del único imputado de causar la tragedia, que es Oscar Eduardo Atamañuc, el chofer del ómnibus de la empresa que transportaba a los alumnos del colegio que regresaban a Buenos Aires, que venían de realizar una acción solidaria en el Chaco, cuando, bueno, en la Ruta Nacional 11, en lo que es la jurisdicción de Margarita, allí en lo que es la jurisdicción también de Reconquista, Departamento General Obligado, allá por el año 2006, allá por el 8 de octubre, cuando morían justamente estos pibes. El conductor era el único acusado, porque el otro chofer que participó en la tragedia, un reconquistense, Ángel Soto, falleció en el acto con con su acompañante. Si bien Soto fue el que desencadena la tragedia porque venía conduciendo alcoholizado, pero me parece que también es importante remarcar esto también, ¿no? Que es lo que pasa con la justicia en la provincia de Santa Fe, qué es lo que pasa con algunos responsables de que esta causa haya prescripto, porque por ejemplo en la prescripción de la causa de la tragedia de Ecos tiene un protagonista central y es sin lugar a dudas el juez de Reconquista, Virgilio Palut, que fue el que condenó a 3 años al chofer del colectivo, que no le tomó ningún tipo de declaración sabiendo de que no tomar la declaración iba a desencadenar justamente la caída de todo el proceso. Palud, que tiene varias denuncias ante la corte, ha sido más que parcial en causas por apremios, por torturas, por abigueato, lo comentábamos hace algunos días atrás. Lo conocimos en la causa que se impulsó por torturas policiales en la localidad de Florencia, en el norte. Proceso que termina con un testigo clave suicidado pos apretada de uno de los imputados. Y también fue juez federal y fue el que garantizó la impunidad de algunos represores de la última dictadura cívico-militar en la causa Reconquista, decisión revocada después por la Cámara. Pero me parece que hasta ahora la protección judicial, política y del poder económico de la zona lo mantiene en funciones, porque con esta prescripción de la causa del colegio Ecos y con el juez que hizo en definitiva que todo desencadenara de esta manera, no queda otra manera de pensar. Son algunos de los temas que seguiremos desarrollando a lo largo del programa. Obviamente que esta no es una de las mejores noticias, algo habíamos desarrollado durante este año respecto a la causa Ecos. Habrá que ver cómo sigue toda esta historia, pero sin lugar a dudas que ha sido un cachetazo muy duro para todas las familias, sobre todo para los papás que perdieron a sus hijos en ese accidente aquí en el norte de la provincia de Santa Fe. De esta manera estamos arrancando el programa del día de hoy contándoles que Cielo Saracio está en la producción, en la coordinación de nuestro programa. Luciano Fraga nos está acompañando en la operación técnica. Están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Los invitamos a ustedes que nos acompañen durante las próximas 2 horas con toda la información regional de nuestra provincia. Esto es Síntesis de la Región. Así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Qué difícil encontrar en las sombras claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Yeah. síntesis de la región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Momento de empezar a viajar, momento de empezar a recorrer nuestra provincia. Arrancamos la recorrida en el norte santafesino. Nos vamos a instalar en el departamento General Obligado. Nos vamos a quedar en la ciudad de Malabrigo. Desde Radio Horizonte, como siempre, como cada semana, lo tenemos en línea a nuestro compañero Luis Nardín. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes. Bien, ¿cómo andan las cosas por Malabrigo? Bien, después de una tormenta que ha sido bastante intensa anoche, mucho viento sobre todo, 25 milímetros, una linda lluvia, está nublado, pronóstico de lluvias al menos hasta el viernes, hasta el sábado. Es una tormenta bastante fuerte, 4 y media de la mañana, mucho viento, provocó la caída de algunos árboles. Y el problema eterno, el problema de siempre con lo que es la zona rural, con lo que es el tendido eléctrico también. 6 cortes de luz hubo hoy a la mañana, acá en lo que es el casco de Malabrigo. Hay 2 empleados. La gente de la empresa provincial de la energía tiene 2 empleados destinados a Malabrigo. Son 2 personas que se tienen que dedicar a 70 kilómetros de ruta 11 que tienen para atender, 200 kilómetros de caminos rurales y 3.000 conexiones a nivel Malabrigo, a lo que es Malabrigo, a lo que es nuestro distrito, además de la atención al público también. Atención al público que no se puede hacer hace más de un mes, porque no hay personal. Por protocolo, la gente de la EPE siempre tienen que trabajar más de uno. Así que un solo vehículo, 2 personas, una situación caótica, realmente es caótico. Uno ya hoy por hoy, después de tantos reclamos y tantos pedidos y demás que se han hecho, ya está prácticamente, se da por vencido, ¿no? Esta situación uno cree que no va a cambiar aquí, es una pena. Después, cuando muchas veces habla del norte olvidado, el norte postergado, a la gente que viene de Rosario, por ahí también de Santa Fe, a nivel político uno hablando, ¿no? No les gusta, dicen, no, son las mismas posibilidades, y realmente uno en la práctica ve que no es así. 2 personas son las que están destinadas a Malabrigo, que están trabajando aquí intensamente todos los días, pero no dan abasto, realmente. Y se han hecho reclamos, desde los organismos públicos, las diferentes instituciones intermedias, el centro comercial y demás, y bueno, todavía no hemos tenido suerte. En otro orden de cosas, uno de los temas también importantes tiene que ver con la construcción del matadero frigorífico aquí en nuestra ciudad. Se han comenzado a comprar las primeras herramientas, las cosas que irán dentro, calderas y demás. O sea, estamos hablando de cosas de un valor importante. Esto cabe mencionar que han llegado desde el Ministerio de Agricultura de la Nación 3,5 millones de pesos para que sean invertidos en lo que es el matadero frigorífico. Bueno, anoche se trató con el Consejo por una compra directa a lo que va a ser una de las calderas y demás. Así que se está trabajando intensamente en esto y también en lo que es la parte edilicia, que se estima que para abril, mayo, tendría que estar funcionando ya. O sea que también es una, sin duda, una buena noticia. Hoy se cumplen 7 años de la asunción de Amado Sorzón como intendente de nuestra ciudad. Bueno, hoy estuvo haciendo un balance en la radio, destacando los logros y también lo que queda, ¿no?, en este año de gestión. Ha sido un lindo balance el que se pudo hacer en el día de hoy. Por ahí pasa lo principal, ¿no?, en lo que es materia informativa, pero creo que es importante poder reiterar y poder hacer escuchar nuestra voz con el tema de la EPE. Realmente es muy complicado. Una situación caótica que vivimos aquí en Malabrigo, con facturas que no son entregadas, con reclamos que no se pueden hacer porque directamente no hay gente y porque 2 muchachos tienen que encargarse de todo lo que es la ciudad y gran parte de la zona rural, lo cual es prácticamente imposible. Y cuando hay este tipo de tormentas, gente, más que nada de la zona rural, se queda tal vez un día o 2 días sin energía. O sea que una situación bastante complicada. Luis, como siempre, agradecerte la amabilidad y obviamente este completísimo informe. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos estamos reencontrando cuando la información lo amerite. Dale, un abrazo grande como siempre. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Luis Nardín, nuestro compañero desde Radio Horizonte, allí en la ciudad de Malabrigo, con el informe del día de hoy. De esta manera, nosotros nos vamos a la pausa. En un rato volvemos. Seguimos haciendo más síntesis de la región aquí por la radio pública. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. No nací para cantar, pero he de vivir cantando. Gatos, zambas, chacareras, vidalitas y malambos. Desde chica me enseñaron que el que no llora no mama. Después me enseñó la vida que hay que pelear lo que no ama. No se debe andar rogando, lo es de uno por derecho, porque como yo pienso, vamos pues no más andando, que aunque el camino sea largo, junto no ha de faltar tanto. Corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo nuestra provincia. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la ciudad de Esperanza. Desde FM Aarón Castellanos 106.9 compartimos el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Cabe señalar que un importante acto se concretó en el campus FABE, precisamente en el Centro de Medicina Comparada. Allí se dio a conocer y compartimos un grato momento al obtener el Centro de Medicina Comparada la certificación de calidad internacional IRAN 9001. La palabra al respecto de quien dirige este Centro de Medicina Comparada, el doctor Hugo Ortega. Estamos recibiendo por parte de IRAN Litoral la certificación de la norma ISO 9001 del sistema de gestión de calidad del Centro de Medicina Comparada. Básicamente es un paso más en lo que es garantizar la calidad de los productos y servicios que se generan en el centro. Básicamente, más que permitir, lo que hace es darnos un respaldo al, al sistema de calidad que teníamos en funcionamiento, garantizando que está adecuado a las normas de referencia. Se ha trabajado mucho para este logro. Básicamente el proceso de certificación se llevó todo el año y el sistema de gestión de calidad tiene prácticamente 10 años de evolución hasta llegar al proceso de certificación, justamente dicho. A su vez, también compartió este importante acto el gerente de Irán Litoral, que explicó precisamente los alcances y el proceso por el cual se logra esta certificación de calidad internacional. La palabra del ingeniero Jorge Coulter. La certificación consta de dos etapas en las cuales, digamos, vienen auditores de nuestro instituto, en el cual se evalúan básicamente el proceso principal más cuestiones básicas en cuanto a certificación de cliente, revisiones por la dirección en cuanto a recursos asociados y también en cuanto a la visión interna que tiene la empresa y cómo se autogestiona de auditorías internas. Esto es una certificación internacional. Nosotros la norma es internacional, que es la 9001 versión en este caso 2008, en el cual se le otorga un certificado por parte nuestra de IRAM y también asociado a eso la red de CUNET, que es una red internacional, la mayor red internacional de certificación. En representación del organismo nacional, hablamos de CONICET, estuvo presente en este acto el ingeniero Santiago Sacerdote, vicedirector del ámbito de asuntos tecnológicos de CONICET, que destacó la importancia también de esta certificación para el Centro de Medicina Comparada en Esperanza. Venimos acompañando el Centro de Medicina Comparada, la creación del instituto hace ya unos años. Es para nosotros un caso testigo de un grupo de investigación que nace con una fuerte impronta de vocación de orientarse hacia las necesidades y oportunidades de un territorio y desarrollando no solo tecnología, sino también creando una red de servicios y en este caso certificándolas para que estén a la altura de lo que necesitan las empresas. El CONICET siempre brindando su apoyatura y acompañamiento en estas instancias tecnológicas tan importantes. Sí, esa es la impronta de los últimos 2 o 3 años que hemos tratado de orientar con mayor fuerza una institución que tiene más de 55 años, pero tradicionalmente orientada a desarrollar de la ciencia básica, desarrollar, poner todas esas capacidades para atender las necesidades y oportunidades que tiene el país, en este caso creando soluciones para el sector productivo. Actividades relevantes en la ciudad de Esperanza, también más allá de lo productivo, debemos anexar que en estos próximos días quedarán inauguradas y entregadas nuevas viviendas en la ciudad de Esperanza. Hablamos de un total de 38 viviendas, de las cuales 20 están ubicadas en el sector de barrio suroeste de Esperanza y otras 18, que en este caso son para docentes, familias de docentes, 18 viviendas ubicadas en Barrio Unidos. Con la presencia del gobernador Antonio Bonfatti, la entrega de las viviendas también en estos días en la ciudad de Esperanza. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, le agradecemos a Vanina por su informe desde la ciudad de Esperanza en el día de hoy. Nosotros rápidamente vamos a seguir viajando porque tenemos más información. Vamos a presentar el primer contacto telefónico del día de la mano de nuestro operador, Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico, este primer encuentro del día, nos va a llevar a la charla con María Cristina Gómez. Ella es la presidenta comunal de la localidad de María Teresa. ¿Por qué vamos a conversar con ella? Porque en los últimos días ha habido una serie de reclamos de la Federación de Transportadores Argentinos hacia los presidentes comunales que se encuentran ubicados a la vera de la ruta provincial número 14 y sobre todo las críticas y los cuestionamientos ante el pésimo estado que tiene esta ruta con baches que son realmente importantes, lo que implica poder transitar con normalidad por allí, pero esto también es un reclamo que desde hace tiempo vienen llevando adelante los presidentes comunales de la región, por ende son prácticamente dos reclamos que se van encontrando en el camino. Pero para conversar un poco sobre esto, para conocer algunos detalles de la situación, la vamos a saludar. María Cristina, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional, aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Melissa Paporelo, Diego Meloni, la estamos saludando. Hola, buenos días. La verdad que es un gusto escucharlo. Bueno, y muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos desde el sur de la provincia de Santa Fe. No, agradecidos nosotros de que nos pueda atender, gustosos nosotros de poder llegar hacia lo que es la comuna de María Teresa. Bueno, a ver, conocer un poco sobre esta situación que me imagino no es solamente preocupante para los transportistas, sino para los vecinos, imagino que también para los presidentes comunales de la región. ¿Qué está pasando con la ruta provincial 14? Bueno, esta ruta es una ruta que se había previsto, la provincia anunció en la ciudad de Rosario en el año 2012 el bacheo de la ruta provincial 14 desde Diego de Alvear hasta el cruce con la ruta nacional número 8. Ese bacheo se tendría que haber iniciado a comienzos de 2013. De hecho, la empresa que ganó la licitación se instaló aquí en nuestra localidad. Tenían como sede nuestra localidad de María Teresa, alquilaron viviendas, estuvieron durante un año, y lo único que hizo la empresa durante todo ese año fue marcar con aerosol blanco los baches. Y nunca jamás se llevaron a cabo los trabajos por falta de presupuesto. Se imagina que esos baches se fueron incrementando, se fueron haciendo cada vez más grandes, que sale por esta ruta toda la cosecha que viene desde el sur hasta que va al Puerto Rosario, Puerto San Lorenzo. Así que es el deterioro, es terrible. A eso súmele las lluvias, que hacen que a la altura de una laguna que está entre María Teresa y el cruce de la ruta 8, que es de un paraje que se llama Runciman, hay una alcantarilla que está propensa a cortar la ruta cuando caen más de 60-70 milímetros, y eso hace que se haga totalmente intransitable. Imagínense que Vialidad lo único que hizo en ese momento, cuando nosotros teníamos el camino prácticamente negado, fue marcar con unos palitos pintándolos de rojo y blanco, que deben haber durado aproximadamente 3 días. Uh-huh. Si la provincia no toma medidas, va a ser muy difícil poder sacar por esa ruta la producción, porque está intransitable, los baches son cada vez más grandes. Y de la única forma que se iba arreglando, solucionando, pero es un remiendo, es cuando la pequeña planta que tiene Vialidad aquí en la zona le rellenaba los baches con un poco de este tipo, esa mezcla con tierra y un poco de ripio, que en este momento está inactiva también porque no cuentan con el dinero necesario para poder arreglar la parte eléctrica. Así que súmele a eso que ni siquiera pueden arreglarla con este tipo de materiales que pues, dura hasta la próxima lluvia. Así que nosotros hemos recibido desde CETRA una carta documento donde ellos ponen en conocimiento el estado de la ruta y exigen que los presidentes comunales nos dirijamos a los legisladores y al director de Vialidad para ver si es posible arreglar la ruta, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Preguntarle en esto, y es entendible lo que usted plantea, pero me quiero quedar con un punto de lo que decíamos al principio antes de las charlas con usted, y que también me parece que es una cuestión interesante y sobre todo importante tener en cuenta, que es nada más y nada menos que la seguridad de los vecinos que a diario transitan ese lugar, porque uno ha visto las fotos de los baches, usted nos cuenta también la peligrosidad de los días de lluvia. Preguntarle, ¿ha sido una ruta que ha generado situaciones conflictivas respecto a accidentes o que ha generado algún malestar en los vecinos por la posibilidad que se puede generar a partir de este mal estado de la calzada? Innumerables roturas de la llanta de los autos, porque si caen en esos baches se rompe absolutamente todo. Yo creo que el ministro de gobierno Galassi pudo observarlo directamente, porque hará 15-20 días atrás estuvo entregando en la localidad de San Gregorio los aportes de obras menores correspondientes a María Teresa y San Gregorio, así que él tuvo la oportunidad de transitar esa ruta y ver el estado en que se encuentra, y que van a tener que tomar una medida inmediata, porque no se puede seguir con una ruta en ese estado. Espero que se pueda llevar a cabo en el presupuesto del año 2015, porque es una obra que está pendiente y que figura en la cartilla de la provincia como obra a ejecutar. María Cristina, buen día. Buenos días. Cristina, usted remarcaba en todos estos minutos la falta de respuesta por parte del gobierno de la provincia, en realidad de quien debería dar esa respuesta, que es Vialidad Provincial. La consulto porque hace razón de 3 meses renunció Juan José Bertero, que era supuestamente con quien tenían algunas conversaciones. La nueva designación cae en Omar Saab. ¿Han tenido algún contacto, alguna noticia? ¿Se han interiorizado más allá de esto que usted comentaba con respecto a quién es hoy el nuevo director de Vialidad Provincial? En absoluto. Nosotros tenemos relación con el encargado de Vialidad en nuestra región. Y mire, con decirle que hace un año y medio que la única motoniveladora que tenemos en convenio con la provincia está rota, la comuna aportó el dinero para comprar algunos repuestos y el convenio ni siquiera se pudo llevar a cabo porque nunca nos mandaron el dinero. Así que estamos con un problema muy, muy serio. Nosotros somos una localidad que tenemos que atender aproximadamente 400 kilómetros de camino con la única máquina de propiedad de la comuna y con una máquina que tenemos en convenio con Vialidad que está rota hace un año y medio. Así que es inviable trabajar en esas condiciones y se imagina que tenemos cortes de camino en muchísimas zonas donde los productores tienen que hacer 25 kilómetros cuando en 5 kilómetros podrían estar en el pueblo. Así que es muy seria la situación de nuestra región. El tema de la ruta provincial 14 y los caminos también que seguramente unirán a otras localidades es la principal problemática y donde no dan ningún tipo de respuestas, o también se da en otras áreas donde ustedes también tienen algunas dificultades, si es que las hay, y cuando han intentado extender la mano hacia el gobierno provincial también han recibido silencio del otro lado. Y el gobierno provincial ha derivado la responsabilidad hídrica en los comités de cuenca. Claro. Y los comités de cuenca no cuentan con los recursos necesarios como para solucionar los problemas, porque el aporte al comité de cuenca lo hace el productor. En definitiva, la provincia se ha sacado de encima el problema hídrico trasladándoselo al comité de cuenca. El comité de cuenca se lo traslada al productor. Uh-huh. Por eso es el conflicto que tienen con este puente ahí a la altura de Runciman, ¿no? Justamente porque nos están mandando agua desde la Laguna del Hinojo y nosotros estamos mandando el agua a Teodolina y hasta que no se canalice y no se hagan las obras de arte que corresponden a esos canales, va a ser imposible poder solucionar el problema, porque hay un conflicto entre Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, donde ninguno quiere recibir las aguas y seguimos con ese problema hasta que no se pongan de acuerdo. Pero mientras tanto también Santa Fe hace la plancha y no se soluciona absolutamente nada en nuestra región. ¿Qué opinión le merece usted cuando ha escuchado a lo largo de este año que la única solución que pareciera encontrarle el gobierno de la provincia a poder mejorar lo que son los caminos y las rutas provinciales y los caminos rurales es a través del cobro de una tasa vial? ¿Lo ha discutido con otros presidentes comunales, con otros dirigentes políticos de la región? ¿Tiene alguna posición tomada usted respecto a esto? Nosotros no estamos de acuerdo con cobrarle una tasa vial porque sería agregarle un impuesto más y no le encontramos la solución, porque no hay solución, es inviable trabajar de esta forma. De hecho, el ministro Bertero renunció porque tampoco estaba de acuerdo con la forma en que se estaban trabajando. No había presupuesto para las obras que se estaban anunciando. Así que, y encima agregarle un impuesto más al productor y seguir con el estado de las rutas y de los caminos como están, tampoco va a ser factible. Uh-huh. ¿Ustedes han estado trabajando, han tenido la posibilidad de trabajar mancomunadamente con los dirigentes políticos que representan el sur santafesino? Digo, por nombrar algunos casos, al senador Enrico, al diputado provincial Macioli. Digo, ¿hay posibilidades desde el ámbito legislativo de tener alguna llegada más precisa con el Poder Ejecutivo? El diputado Macioli hace los reclamos permanentemente, de hecho tiene los partes de prensa, si ustedes lo ven, van a encontrar la cantidad de reclamos que ha hecho, y y el senador Enrico se ve que no encuentra eco tampoco dentro de su propio partido como para poder solucionar el problema, porque nosotros seguimos de la misma forma sin poder solucionar, ni siquiera logramos de que nos arreglen una maquinaria, menos vamos a solucionar los problemas de los caminos. Es increíble, pero la comuna, nosotros mismos tuvimos que contratar máquinas, contratamos otros, pagar el combustible, pagar las horas hombres para poder solucionar por lo menos los caminos troncales para que los productores puedan sacar la cosecha. Digo, porque en esto aparece una situación muy particular. Uno dice, en los pueblos ustedes se conocen todos, el primer receptor de los reclamos de los vecinos suelen ser los presidentes comunales. Digo, ¿cómo es la reacción suya? ¿Cómo es ese encuentro con el vecino cuando día a día van a golpear seguramente la puerta de la comuna? Uno a la puerta de su casa, como vecinos que son, pidiendo explicaciones de lo que pasa con la ruta 14. Teníamos los productores permanentemente nosotros en la comuna con el problema de los caminos cortados, y además el productor, que ya está pagando impuestos, no quería contratar la maquinaria para poder solucionarlo. De hecho, nosotros conseguimos un aporte a través del Ministerio de Agricultura de la Nación para poder solucionar el problema este de los caminos troncales. Fue la Nación la que ocurrió aquí en respuesta a nuestros pedidos, y pudimos solucionar por lo menos los caminos más importantes, los caminos troncales, para que puedan transitar. Pero nosotros no tenemos grandes problemas con el productor, porque hemos entendido cuál es la situación del productor pequeño y hemos hecho una segmentación de la tasa por hectárea, donde al productor de menos de 300 hectáreas le hemos bajado el 50% la tasa por hectárea, y al productor que tiene más de 800 hectáreas se le ha subido la tasa por hectárea para que sea un poco más equitativo. María Cristina, también consultaba, estamos cerca de la pausa, pero ¿qué otras localidades, más allá que lo comentaba también en el comienzo de la nota, pero cuál es el diálogo con otras localidades de allí del Departamento de Constitución y que también forman parte de la ruta provincial 14? ¿Es lo que sacan en claro? Y si en definitiva, a partir de próximas reuniones y frente a la falta de respuesta del gobierno de la provincia, de Vialidad Provincial, ¿piensan tomar algún tipo de otras medidas? De hecho, hace aproximadamente 20 días hubo una manifestación y un corte de ruta a la altura de la laguna La Picasa. En nuestro departamento no es Constitución, es General López. Bien al sur, limitando prácticamente, Diego de Aldea limita con Buenos Aires. Y nos reunimos todos los meses, los presidentes comunales y dos productores de cada región que forman parte del Comité de Cuenca, donde se van tratando los problemas de cada uno y dándole prioridad al problema más grave. Nosotros tenemos la suerte todavía de que el ejido urbano está libre de agua, porque hay localidades donde, como La Chispa o San Eduardo o Villa Cañá, que han tenido problemas con barrio inundado. Entonces, ante esos problemas, nosotros preferimos, por supuesto, que se le dé prioridad con los fondos del Comité de Cuenca a estas localidades. María Cristina Gómez, le mandamos un fuerte abrazo. Sí, usted muy gentil con la radio pública. Desde ya decirle que estamos entera a disposición ante cualquier novedad que pueda surgir. Esperemos que sea favorable a los reclamos que ustedes están realizando, como así también los productores. La radio pública y sus micrófonos abiertos para poner al tanto a la ciudadanía y a nuestra audiencia de lo que está aconteciendo allí con la ruta provincial 14. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Le mandamos un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Salve. La palabra de María Cristina Gómez, es la presidenta de la comuna de María Teresa en el sur de la provincia de Santa Fe, que nos ha contado sobre estos reclamos que presidentes comunales y también la Federación de Transportadores Argentinos está realizando ante el pésimo y peligroso estado que atraviesa por estos tiempos la ruta provincial número 14. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Thank you. quiero trampearte el alma con mi gualicho. Quiero trampearte el alma con mi gualicho. Tu pañuelito al aire busca consuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Estamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Seguimos compartiendo junto a todos ustedes la información regional de nuestra provincia. Momento de seguir viajando, momento de seguir buscando información. En esta oportunidad nos vamos a ir al cordón industrial, nos vamos a instalar en la ciudad de Puerto General San Martín. Desde FM Puerto vamos a compartir el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. En el marco del Planacom 2014 se realizó un simulacro sobre el río Paraná en cercanías del muelle de la empresa Petrobras. En el lugar trabajaron numerosos técnicos vinculados a la tarea, bomberos, ambulancias y prefectura argentina. Por otro lado, los trabajadores de la vigilancia de la empresa de Bonic llevaron adelante una medida de fuerza en reclamo de la aplicación del salario mínimo regional. El Sindicato Único de Trabajadores de la Vigilancia Privada realizó una jornada de protestas con corte en el ingreso a la planta en nuestra ciudad. En otro ámbito de la información, el grupo de música La Bolsa, reconocido en toda la región y a nivel nacional, festejó sus 25 años de vida. Esto nos decía Mario Pardal, voz del grupo e integrante desde el comienzo. Yo queriendo armar una banda y nos pusimos a buscar gente, y bueno, fui reclutando y se fue armando. Empezar en el ensayo, las primeras veces fue cambiando constantemente de música, pero las primeras veces ni batería teníamos en el ensayo. Cuando yo quería ensayar, no había nada, pero después encontramos un baterista armado y nos fuimos acomodando. Pero lindo, es sacrificio y aguante, es mucho tiempo y toda historia atrás del escenario está bárbaro, pero para llegar ahí, por ahí ha costado bronca, ha costado un montón de cosas, pero lo llevamos tranquilo. Yo por lo menos estoy el que más estoy, el que hace más tiempo que estoy. Eso que nos escuchaban al principio, ahora van con los hijos, ¿viste? Y hay algunos que están con nietos. Cambio, bueno, dos generaciones, dos chigolas que pasaron, porque hay pibes de 16 años como hay gente de más de 50 años, es bastante amplia la gama del público. Y para finalizar, en cuanto al deporte, General San Martín quedó eliminado en semifinal del campeonato que lleva adelante la Liga Sanlorencina de Fútbol tras perder 2-1 con Alba. Mientras que el pasado viernes, Puerto San Martín Básquet perdió de local ante Adelante de Reconquista por 80-70 y le quitó el invicto al equipo puertense. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Te agradecemos, Adrián, por este informe que nos ha enviado en el día de hoy desde la ciudad de Puerto General San Martín. Estamos a tiempo de poder repasar rápidamente las líneas de comunicación. Así es, estás escuchando Síntesis de la Región, y si estás interesado en algunos de los temas, algunas de las entrevistas, inclusive algunos de los aportes de nuestros compañeros corresponsales, lo podés hacer escribiendo al 0342-155-4836-42. 0342, recordá siempre anteponer este prefijo si no sos de la capital, estás en algún pueblo, alguna ciudad del interior. 155-48-36-42, te comunicas con la radio pública, te comunicas con Síntesis de la Región. También te invitamos, como lo hacemos cada día, a visitar el portal más completo de la región. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar. 14 noticias que de manera diaria, desde bien tempranito, se encuentran actualizadas. Aquello que tenés que saber del interior provincial, economía, política, cultura, producción, microemprendimiento, lo encontrás en nuestra plataforma digital, el www.sintesisdelaregion.com.ar. Departamento por departamento, comuna por comuna, municipio por municipio, las noticias que no tienen espacio en los grandes medios de comunicación, sí lo encontrás en nuestro portal digital. También podés interiorizarte de manera inmediata de lo que está sucediendo en nuestro programa, de lo que discutimos, de lo que charlamos, a través de las redes sociales, a través del Facebook. Nos buscas como Síntesis de la Región, nos das me gusta y podés ingresar a nuestra página oficial. ¿Podemos repasar algunos títulos? ¿Es tan amable? Ya que me ha vendido también la página, bueno. Ya que me ha conmovido su relato. Bueno, si le parece, del sur provincial nos volvemos al centro oeste, nos vamos a la ciudad de Esperanza, porque hay buenas noticias, y lo refleja el Síntesis de la Región. Nuestro portal digital habla de la intendente de la ciudad de Esperanza, Dana Meisner, que ha firmado acuerdos con el Ministerio de Planificación Federal. Esta imagen que podemos ver a esta hora junto al ministro De Vido rubricando convenios para lo que es el plan de obras nacional Más Cerca, Más Municipio. Entre ellas se encuentra la puesta en valor de la Plaza San Martín y la consolidación también de terrenos municipales con títulos dominiales. El presupuesto aprobado es un poco superior a 10 millones y todos los trabajos deberían estar culminados en un plazo que no supere los 12 meses. Así que buenas noticias también para la ciudad de Esperanza. Recorridos de Alejandro Ramos, el secretario de Transporte de la Nación. Estuvo recorriendo el sur provincial y estuvo haciendo anuncios de obras tan importantes como es la obra hídrica para la región. Pero con aportes, por supuesto, del gobierno nacional, en varias localidades del sur de Santa Fe estuvo anunciando la construcción de un pequeño dique para la región y mantuvo una reunión con empresarios de la construcción de la ciudad de Rosario. Lo que ha sido el tema de indignación por parte de este fallo de la justicia en la provincia de Santa Fe, y lo decíamos en la apertura del comienzo de nuestro programa, prescribió la causa por la tragedia de la escuela Ecos. Familiares de la víctima de la tragedia del colegio Ecos, bueno, han manifestado en las últimas horas su enojo, su indignación, luego de que la justicia nuestra justicia provincial diera a conocer en las últimas horas la prescripción de esta causa. Este título lo podés encontrar, lo podés profundizar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Y nos quedamos en el sur de la provincia también, porque hablamos de estos acuerdos que se firmaron con el gobierno nacional, con la comuna de Vigán, en este caso, que abrió una oficina de empleo con la vista puesta en la capacitación, en la generación de nuevas fuentes laborales. Se inauguró en Vigán una oficina de empleo a instancias de un acuerdo entre la comuna, entre el Ministerio de Trabajo de la Nación. La flamante repartición va a funcionar en la sede del gobierno local, que además va a aportar lo que es el coordinador y encargado de la atención al público. Y nos quedamos en el oeste, si se quiere, de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a la ciudad de Las Rosas, porque el Síntesis de la Región nos cuenta que Las Rosas Rosas va a contar con un nuevo tributo que se denomina el derecho de CISA. El Consejo Deliberante estuvo aprobando en las últimas sesiones un nuevo tributo municipal denominado derecho de CISA, que se le va a cobrar a los transportistas que no son de la ciudad cada vez que realicen una carga o descarga de las plantas cerealeras de Las Rosas o pasen por alguna de las balanzas de los camiones. El proyecto retoma los antecedentes que había desde el año 2001 y estipula también lo que se define como nuevos mecanismos e importes. Son algunos de los títulos en materia de política, en materia de obras, en materia también de nuevos impuestos que puedes encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, el otro título que está dando vueltas por allí, que nos parece importante, ustedes saben que el gobernador de la provincia en las últimas horas ha promulgado la ley del descanso dominical en la provincia de Santa Fe. Surge aquí empezar a conocer algunos detalles de lo que puede llegar a ser o no la implementación en los distintos pueblos y las distintas ciudades de nuestra provincia. Bueno, recordemos que ya había algunos intentos en los últimos días de avanzar en la ciudad de Rafaela. Estaba previsto que pudiera avanzarse con la ordenanza correspondiente para adherir a la ley provincial. Santa Fe todavía ha tomado la determinación, o por lo menos se sigue planteando desde el municipio y se sigue planteando también desde otros espacios como es el Consejo Municipal, esperar un poco más para poder llevar adelante la adhesión o no, teniendo en cuenta que el intendente de la ciudad de Santa Fe ha sido uno de los más reacios o quien se ha mostrado en clara oposición a lo que es este descanso dominical. Pero decir, por ejemplo, y habrá que ver qué es lo que va a pasar en el sur de la provincia, sobre todo en la ciudad de Rosario, porque una delegación de la Asociación Empleados de Comercio va a presentar en las próximas horas en el Consejo Municipal pedir la aplicación de esta ley de descanso dominical. Recordemos que hay que tener en cuenta que también en Rosario el municipio ha sido bastante reacio, hay una oposición distinta de algunos concejales, pero el planteo es ir viendo en algunos casos si seguir o no el paso de otras ciudades que, recordemos, Rafaela, Venado Tuerto, San Justo, son algunos de los casos donde uno imagina en las próximas horas habrá una adhesión mucho más rápido. Y también tener en cuenta que estamos hablando con del trabajo de más de 50 sindicatos de empleados mercantiles de toda la provincia, más de 110.000 trabajadores. Uno imagina que se va a ir generando una adhesión con el correr del tiempo. Uno entiende que Santa Fe y Rosario serán los puntos más conflictivos, pero no deja de ser una novedad que se haya promulgado esta ley y que a partir de ahora venga la discusión en lo local para ver en definitiva y de paso conocer a ver cuáles son los intendentes y presidentes comunales que deciden estar del lado de los trabajadores o que en algunos casos van a ponerse del lado de las grandes empresas y cadenas comerciales, como pareciera ocurriría aquí en Santa Fe o en la ciudad de Rosario. Bueno, agregando a esto que comentaba Diego con respecto a la ciudad de Rafaela, aparentemente en las próximas horas se va a terminar transformando en la primer ciudad de la provincia en adherir al descanso dominical, porque está previsto que el jueves, cuando sesione el Consejo Municipal, se apruebe la ordenanza a partir de la cual Rafaela adhiere a la Ley Provincial de Descanso Dominical, lo cual va a poner a la ciudad como pionera en este sentido. Ustedes saben que hubo esta polémica en la legislatura provincial. Bueno, lo cierto es que los concejales rafaelinos decidieron darle despacho a este proyecto con la incorporación de la posibilidad de que no solamente los shoppings puedan abrir los domingos con la incorporación de personal. Ustedes saben que la ley provincial así lo habilita, siempre que sean estudiantes o jóvenes que no hayan tenido antes otro empleo, sino también que más allá de los shopping también se le dé la posibilidad de que sean los centros comerciales a cielo abierto. Recordemos que en la ciudad hay varios proyectos, hay varias concreciones también en este sentido, pero además el proyecto original, al proyecto original de descanso dominical que fue reglamentado por el gobierno provincial el último viernes, en la ciudad de Rafaela se le va a incorporar incorporar una invitación a las ciudades cercanas, como es Santa Fe, como es Rosario, como otras ciudades cercanas también allí a la ciudad, para que sigan el camino trazado por Rafaela. Esto apareció como una sugerencia del centro comercial y tiene como principal objetivo evitar la migración de la población a otras localidades en el caso de que no adopten la misma decisión que la ciudad de Rafaela. Así que esta ciudad, la Perla del Oeste, se va a convertir entonces en las próximas horas en pionera en adherir al descanso dominical, este derecho que se les redistribuye, que se les otorga nuevamente después de haber sido cerciorado en los años 90 a todos los trabajadores. Muy bien, y repasamos algún título más, alguno que están dando vuelta todo, digo, aquí en el www.síntesisdelaregion.com.ar. Bueno, finalmente hay que decir como un dato interesante que la justicia provincial, la justicia y sobre todo la jueza penal Mariel Minetti, que era la jueza que venía interviniendo en la causa que investiga el robo de los supuesto robo a los bebés de Liliana Montenegro, finalmente resolvió la situación de los dos matrimonios que estaban implicados. Hay que decir que si bien Liliana Montenegro insiste con su versión de que los bebés fueron robados y que sus hijos nacieron en una clínica de la ciudad de Casilda, decir, entre algunas otras cosas, que finalmente la jueza decidió desestimar lo que es la causa en sí, las imputaciones, y por eso después de 5 meses que llevaba la causa abierta, se ha dado el sobreseimiento de estas dos parejas que de esta manera han quedado desvinculadas en la causa. Recordemos que hablamos de dos médicos que estaban sospechados de haber participado, de ser parte de una asociación vinculada al robo de bebés, o de haber participado en la clínica donde habrían nacido estas criaturas. Y también, bueno, ya obviamente no hay ninguna repartición provincial de la provincia que esté trabajando de oficio para buscar a esos bebés. Eso, bueno, más allá de lo que son las denuncias o la insistencia de Liliana Montenegro, que ella dice que ha habido mucho dinero de por medio, que ha servido para callar algunas voces, que en definitiva los pobres siempre terminan perdiendo, pero habrá que ver si toma o no intervención la justicia federal. Recordemos que en este caso hubo muchas idas y vueltas, muchas versiones respecto a si estuvo embarazada, si no estuvo embarazada, de si finalmente los nenes habían nacido. Recordemos que había estado vinculado también el hermano de Hermes Wiener como obstetra, y quien fue mencionado básicamente en la investigación del hecho a partir de ser sospechado como quien habría atendido a Liliana Montenegro mientras duró el embarazo. Lo cierto es que en esta cuestión, en esta historia, por lo menos para la justicia provincial, es un caso cerrado. El presidente comunal de Zavalla también se ha referido a esto, ha hablado de cierta tranquilidad, de que es el cierre de una causa que tuvo muy intranquila a toda la localidad y a todo ese pueblo. Obviamente quedarán las dudas, quedarán las sospechas, quedarán obviamente los cuestionamientos en el aire. Lo cierto es que para la justicia provincial no hay ya imputados, no hay implicados en la causa. Sabrá el tiempo qué es lo que ha pasado con esta historia, de si nacieron o no estos mellizos, de si Liliana Montenegro estuvo o no embarazada, y si el poder económico ha tenido, y sobre todo la Corporación Médica de Casilda, ha tenido la fuerza suficiente a partir de vincular fuertes sumas de dinero a poder acallar esta historia. Lo cierto es que la noticia que se ha conocido en las últimas horas es en definitiva la falta de mérito para los dos matrimonios que estaban sospechados de haber participado en el robo de estos mellizos nacidos en la localidad de Zavalla. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, nos metemos en el último tramo del programa del día de hoy. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Por vos te canta la samba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Último tramo del programa del día de hoy. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. Última recorrida en la voz de nuestros compañeros corresponsales. Nos vamos a instalar en la ciudad de Reconquista. Desde Radio Bicentenario vamos a compartir el informe de nuestra compañera Yanina Minio. Fuerte tormenta en Reconquista. El pasado domingo 7 de diciembre a las 15:30 horas se desató una tormenta que produjo grandes daños. La escuela secundaria 582, que está ubicada en la calle Fuerza Aérea entre Corrientes y Formosa, del barrio Lancero del Sauce, sufrió la rotura de vidrios y además se arrancó el portón del frente de aluminio y cayeron algunas paredes. Otras dos viviendas, también ubicadas en la parte sur de la ciudad, sufrieron voladuras de techo. Ayudaron los municipales, bomberos, personal de la EPE y hasta el servicio de emergencias 107. Se encendió el árbol de la Plaza de Reconquista a las 20 horas del día lunes 8 de diciembre. Se encendió el árbol de Navidad, que está ubicado en las intersecciones de la calle Obligado y Patricio 10, sobre la Plaza Central. Previa a la bendición del árbol navideño, el coro municipal de niños a cargo de Liliani Blanco interpretaron varios villancicos. Una multitud de vecinos estuvieron presentes, como así también el personal del gabinete municipal local. Nuevo formulario terapéutico provincial. El Ministerio de Salud Provincial, a través de la Dirección de Bioquímica, Farmacia y Droguería Central, realizará hoy martes a las 10 de la mañana la presentación del nuevo formulario terapéutico provincial en la Casa del Bicentenario de la Ciudad Reconquista. El contenido se basa en un listado de aproximadamente 600 drogas destinadas a satisfacer las necesidades de asistencias sanitarias de la mayor parte de la población, dado que cubre el tratamiento del 90% de las patologías prevalentes. Este formulario fue confeccionado por la Comisión Provincial de Medicamentos en base a listados recomendados por la OMS, Listado Terapéutico Nacional e Internacionales, y con criterios terapéuticos acordes a la bibliografía específica. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Sanina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. Muy bien, le agradecemos a Sanina Miño por este informe desde la ciudad de Reconquista, y así estamos en síntesis de la región, así nos movemos, así vamos de una punta de la provincia a la otra, porque vamos a seguir viajando, vamos a presentar un contacto telefónico, en este caso nos vamos a ir al sur de la provincia, previo a pasar por nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla, al encuentro por estas horas con Lucas Dugo. Él es comerciante del barrio Fredrickson de la ciudad de Firmat, allí en el sur santafesino. Con él vamos a conversar respecto a la inquietud, a la intranquilidad que ha generado en los almaceneros, en los kiosqueros, en aquellos pequeños comerciantes de la ciudad respecto a la posible instalación de dos supermercados allí en Firmat, muy cerca de sus negocios, lo cual sostienen seguramente hará desaparecer y será un gran perjuicio para muchos de ellos. Dugo, tenga usted muy buen día, el placer de saludarlo desde la radio pública aquí en la capital santafesina. Melisa Paporello, Diego Meloni para charlar con usted. Hola, buenas tardes Diego y Melisa, ¿cómo están? Gracias por la invitación a comunicarme con ustedes, y bueno, acá estamos por la inquietud generada por lo que antes mencionaba. Bueno, a ver, cuéntenos un poco cómo viene la historia, qué es lo que está pasando allí en el barrio, cómo surge esta noticia en ustedes, cómo llega a ustedes esta noticia de la posible instalación de dos supermercados, y qué es lo que los ha puesto tanto en alerta por estos días. Y esto surge, o sea, se han autoconvocado comerciantes y vecinos del barrio, un barrio populoso de la ciudad de Firmat, como es el barrio Fredrickson, y bueno, por rumores certeros de dos cadenas de supermercados que están acá en la ciudad y que claramente buscarían el comercio de los pequeños y medianos almacenes del barrio. Entonces eso, viste, la inquietud e incertidumbre en todos los comerciantes, y bueno, llevó a la autoconvocatoria para poder tratar con las autoridades de la ciudad esto que generaría un caos en nuestro barrio. ¿Qué es lo que han podido ustedes por estos días ir conociendo? ¿Si han tenido esa posibilidad de tomar contacto con las autoridades, tanto del Consejo como del municipio, para ver qué tan cierta es esta posibilidad de la instalación de estos comercios, y si va a haber algún tipo de trabajo junto con las autoridades, pensando en estos planteos que ustedes vienen sosteniendo, que sería el cierre de muchos de sus comercios? Sí, hemos tenido una reunión con los concejales de la ciudad, con una muy buena predisposición por parte de ellos, por cierto, que nos han recibido, nos han abierto las puertas y han hecho no han hecho caso omiso de la situación, al contrario, se han puesto a disposición de los comerciantes que tenemos esta inquietud, y sí, fueron uno de los interesados en abrir una sucursal, había dado respuesta afirmativa, y el otro aún todavía no se han dirigido a la fuente para confirmar si es verosímil lo que pasa, digamos. O sea, si es verdadero la erradicación de la otra empresa, pero también genera, o sea, la misma inquietud. Lucas, buen día. Lucas, consultarlo, si se pueden conocer los nombres de las firmas de supermercados que se estarían instalando allí en la zona norte de Firmat. Sí, uno sería de la firma El Supremo y el otro de Beltrán Supermercados. ¿Que son grandes firmas de allí, de Firmat, o de alguna otra ciudad o localidad cercana también? Beltrán Supermercados es uno de los socios del Rosario Compras, digamos, con varias cadenas de supermercados más, y presidente de el titular es presidente de la Cámara de Supermercadistas, digamos. Y la cadena Supremo, a su vez, es una distribuidora mayorista que ella cuenta con un supermercado en la ciudad. Uh-huh. Y previa a esta situación, le pregunto, ¿la municipalidad de Firmat cuenta con alguna legislación para evitar, para limitar la erradicación de estas grandes superficies de supermercados, que por allí, para los kiosqueros, los almaceneros, es difícil poder hacer un precio justo y competitivo? Sí, mira, hay una legislación, pero ha quedado fuera de vigencia por la cuestión de que limita en la zona céntrica, no legisla sobre todo el eje urbano. Por supuesto, no pensando en esto, es una ordenanza que adhiere a una ley provincial que salió en el año 2011, pero nunca se preveyó a futuro que podía suceder la instalación de dos supermercados en el barrio. Uh-huh. Yo creo que aquí hay un problema muy grande, de que para muchos es la actividad primaria, otros a su vez es la actividad secundaria, pero sirve para seguir aumentar los ingresos en la familia, pero viste, genera una inquietud por la falta de fuente de trabajo real que hay acá en Firmat. Entonces, el sostén principal de casi 70 comerciantes. Uh-huh. Bueno, 70 es un número importante. Tal vez la pregunta esté de más, pero ¿cuál es el ánimo de los trabajadores, de los kiosqueros, de los almaceneros? ¿Cuál es la periodicidad, si es que la hay, de reuniones para ver, no solamente entre ustedes, sino con los concejales, de buscar una vía o una solución factible y, bueno, no permitir el cierre? Desde hace dos semanas la inquietud es constante, viste, se han reunido varias veces los comerciantes, en mi caso me he podido reunir en dos oportunidades, pero se está trabajando a diario para, viste, solucionar esa inquietud. Nosotros también entendemos la animosidad de muchos usuarios. Pero tengamos en cuenta que Firmat es una ciudad de 20.000 habitantes y el centro vista a 12 cuadras de o 17 cuadras del lugar más lejano de la ciudad, digamos. Vendría a ser como un pequeño barrio de Santa Fe. Uh-huh. Lucas, y por ejemplo, ¿cuál es el rubro en el cual usted se mueve? ¿Cuál es su comercio? ¿A qué se dedica habitualmente allí en Firmat? Almacén, un almacén polirrubro, o sea, un negocio de proximidad que a nuestro entender, en muchos casos hemos entendido de que para ayudar al bolsillo del usuario hemos comprar de precios cuidados. Uh-huh. Y bueno, viste, era una lucha cotidiana que es lo que significa el comercio. Uh-huh. Está claro, y se lo pregunto, si ustedes ya que tienen algunas otras experiencias en la ciudad de casos similares, digo, cuando se dio la erradicación de otros supermercados, se dio esta situación de ver el cierre de negocios locales, de pequeños comerciantes o comerciantes que tuvieron que mudar sus negocios de barrio en función de lo que implica, sí, no poder competir con un monstruo como es un supermercado. Claramente sí, o sea, hay algunos negocios que se han visto perjudicados y otros que han resistido el embate de los grandes negocios, porque nosotros, almacenes o negocios de proximidad, muchas veces trabajamos con el diario, con la libreta, digamos, con la cuenta corriente. La libreta acá en el interior no se pierde todavía en muchos casos, ¿viste? Entonces genera otro tipo de cliente, pero en el caso de dejarlo en un barrio que es netamente de negocio de proximidad, que trabajan con el diario, ya poniendo ya casi como un paseo de compra, genera un problema más grande. Uh-huh. ¿Y qué dicen los vecinos? ¿Qué han podido charlar con aquellos que son sus clientes habituales? ¿Genera algún tipo de opinión diversa? ¿Está el vecino que está a favor del supermercado, aquel que no está a favor de su instalación? Digo, ¿cómo es esa charla cotidiana que ustedes tienen? Sobre todo teniendo en cuenta lo que implica ese vínculo que se genera entre un vecino y el almacenero, el kiosquero de esta relación diaria como usted plantea. Y con almacenes, o sea, con clientes de más de 20 años, de 17, 20 años de vínculo, uno ya genera otra relación porque la atención en un negocio es personalizada, entonces contás con el apoyo, pero en estos temas que generan, viste, diferentes opiniones, encontrás vecinos que están a favor por una cuestión de que estarían acercando variedad y diversidad de precios cerca de su casa, y otros vecinos que claramente siguen comprando en el almacén, viste. Son temas que generan diferentes opiniones. Uh-huh. Ajá. Y Luca, lo consulto también para ver de qué manera se puede articular, porque ustedes saben y está muy comentado lo que ha sucedido en los últimos meses con respecto a la aprobación del descanso dominical y, bueno, la responsabilidad que van a tener algunos municipios de adherir o no a la ley. ¿Lo han podido charlar con algunos concejales? ¿Esta ley vendría a resguardarlos o pudieron interiorizarse en el tema de cómo podrían también beneficiarse a través de este proyecto? Mira, creo que ese tema se va a tratar en comisión, o sea, no hemos tenido una gran información al respecto. Sé que los concejales están trabajando respecto a eso y requiere un trabajo mancomunado y de mucho estudio por parte de los ediles, ya que, o sea, si son almacenes unifamiliares, como es el caso de muchos de los almaceneros que estamos trabajando a diario, o sea, el descanso dominical, si abarcaría supermercados, claramente nos veríamos favorecidos. Uh-huh. ¿Qué es lo que le han planteado, o por lo menos cuál ha sido la respuesta que han obtenido por parte de los concejales y de aquellas autoridades con las cuales han podido reunirse? Porque uno imagina que más allá de algunos planteos, la preocupación es lógica, es existente, y más sobre todo teniendo en cuenta que podría ser una realidad concreta en los próximos meses la instalación de estos megamercados allí. Y de estar trabajando, o sea, ellos, ya te digo, tuvieron muchísima predisposición. Hay concejales muy cercanos a la gente que recorren el barrio distintos días de la semana y ven la realidad de cada uno de los vecinos y también de los comerciantes, y están muy interesados que esto tenga la mejor salida posible. Uh-huh. ¿Cuántos son aproximadamente, si nos puede volver a repasar, sobre todo para tener una dimensión de lo que estamos hablando, lo que podría ser el perjuicio y la cantidad de locales, mini empresarios, comerciantes que se verían afectados? Claro, son entre 60 y 70 almacenes y kioscos. Uh-huh. Es un número importante. Sí, en un barrio de 5.000 habitantes. Uh-huh. 4.500 habitantes. Bueno, nosotros vamos a estar atentos entonces a estas novedades. Desde ya decirle que ponernos a disposición, entendemos lo que implica, lo que significa para ustedes esta posible instalación de los megamercados. Agradecerle la amabilidad que ha tenido de contarnos esta historia, y desde ya decirle que ante cualquier novedad, ante cualquier situación que vaya surgiendo en los próximos días, vamos a estar contactándonos para ver cómo sigue la historia allí en el barrio Barrio Fredrickson, en la ciudad de Firmat. Perfecto, muchas gracias. No, muy amable usted, que tenga muy buen día, quedamos al contacto. Gracias, chao, creo. Bien, esto ha sido obviamente parte de esta historia que queremos compartir con ustedes. Lucas Dugos, comerciante del barrio Fredrickson de la ciudad de Firmat, que nos ha contado sobre esta preocupación, sobre esta inquietud que se ha generado en más de 70 comerciantes, pequeños almaceneros y también entre los kiosqueros de la zona, que ven con preocupación la posible instalación y la confirmación ya de que dos megamercados estarían por llegar e instalarse allí en la zona, y obviamente los reclamos, o por lo menos los pedidos que se han generado ante las autoridades correspondientes para poder evitar cualquier tipo de situación que genere que muchos de esos comerciantes tengan que cerrar sus puertas ante la imposibilidad de poder competir, sobre todo en lo que tiene que ver con el nivel de precios, ¿no? Así es, San Diego, últimos minutos de este síntesis de la región. Yo le aconsejaría que vaya a buscar lápiz, birome, papel y anote, porque ya están los días en los cuales se va a pagar el aguinaldo a los activos y a los pasivos y también la segunda parte del bono de fin de año. Van a comenzar a pagar el aguinaldo el 18 a los activos y el 19 a los pasivos. El gobierno de la provincia ha anunciado que este próximo jueves 18 de diciembre cobran el sueldo anual complementario los trabajadores estatales. En tanto, el viernes 19 de diciembre van a percibir el aguinaldo los pasivos provinciales, tanto los jubilados como los pensionados. El sábado 27 de diciembre va a estar depositada la segunda parte del bono de fin de año para los activos estatales de 1.000 pesos y también el pago de 850 pesos, recordemos que esto es por única vez, para los pasivos. Va a estar disponible en bancos a partir del lunes 29. Habrá que ver, y uno va a tener que estar atento también al paro bancario del jueves y viernes. Si bien lo último que sabíamos es que las negociaciones se estaban dando para destrabar esta medida, van a tener que también tenerlo en cuenta, más allá del anuncio que hizo el gobierno provincial del pago del aguinaldo el 18 a los activos y el 19 a los pasivos, y la segunda parte del bono de fin de año que se va a pagar, que va a estar depositado en los cajeros automáticos el 27 de diciembre y que lo van a poder cobrar en el banco el 29. Parece que son datos importantes. Uno espera también finalizar el año con algo en el bolsillo. Bien, siempre novedades de cobro, siempre la posibilidad de que haya un peso más, un manguito más en el bolsillo, es una buena noticia para muchos. La buena noticia para otros es que nos tenemos que ir. Hemos llegado al final, que seguramente nos vamos a estar reencontrando mañana. De este bloque, de este programa. De este programa. Pero mañana vamos a volver, seguramente nos quedan muchas cosas para compartir con ustedes. Les contamos que Cielo Sarazo ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Luciano Fraga ha sido nuestro operador, el encargado de la técnica. Han estado los compañeros de las distintas emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros mañana volveremos una vez más para seguir haciendo estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. El carro.